del doctor. La intimidad, una grabadora. Tengo que grabar todo en mi vida. Yo pensé que eras como tú. No lo probé. ¿Tú cuántos cumples? 29. Sí, tenemos todo. El cual está una calle y cuadra y media. Estamos entre el Palau de la Música y el Bocón de la Okay. Y el alquiler es muy accesible. Ay, qué lindo. Es que la otra vez me enseñaron y lo logré. Yo creo que está poniendo muy bajo la mano. Y no arruinó de este lado. Y yo lo hago con esta parte porque para mí me hace doler menos al menos. No sé si es más efectivo o menos, pero me hace doler menos. Intenté hacer la de Santa Mónica. ¿Qué pasó? No es fuerza. Es palanca, claro. No es fuerza. Cargué todos mis archivos, nos dijo que ya se podía cargar. Le di enviar y me marcó error. Ahí va. ¿Cuánto lo estás partiendo ya? 72 partes. ¿Hoy qué día es? Miércoles. Esta semana porque trabaja en McDonald's, entonces tiene como un horario súper difícil y tiene que pedirlo con una como mucha anticipación. Y le escribo yo como que, mira, guardate tal fecha y no sé qué. Y me dice, no sé qué, tal día no sé qué. Y el día de tu cumple imposible, porque estoy de vacaciones y entro a trabajar el 8 y entonces imposible. Y yo, ok. Y luego le dije como que vaya, no entiendo, porque yo sé que mi trabajo es complicado y nada. Y no me contesta. Pasaron como, el día siguiente le mando un sticker así de la niñita que tenía nada. En la ventana. Y luego, nada, no me contesta. Como a los 4 días le escribo. ¿Qué onda? Me dejaste en visto, me debería de preocupar. Me dice, ay, no, es que no sé qué. Luego lo veo porque viste que en persona me dice, ay, es que soy Virgo, y yo, ah, es que es Virgo. Sí lo veo. No, no, ya es suficiente que se escondan detrás de los signos, por Dios. Yo no me escondo detrás de los signos. Yo, a mí me cuesta mucho cambiar entre estar despierta y estar dormida. Ese es mi problema. De hecho, coincido que no. Pero vos sos Aries. Se lo ganaron. Soy Aries. Soy Piscis en realidad, pero nadie lo sabe. Yo sé que van a ver. ¿Cómo vas a ser Piscis? Todo está siendo grabado. Dos historiales. O sea, la parte de la conversación. Mi problema real es que realmente cuando tengo un sueño es como, ¿vale más la pena que estar despierta? Sí. No me despierto. Ah, sí, yo también. Hoy estaba soñando que cogía con una amiga. Muy cabrón. Y fue como, esto despertar y tener mi cotidiana de hueva. Lo otro. Pero me encanta que lo plantees como un marco de decisión. Me encanta como estar ahí flasheando en el sueño. Es como, bueno, ahora me deberías estar levantando. Tienes que despertar. O sea, como que sabía muchas cosas del sueño. A mí, yo tenía esa habilidad antes como del trauma. Y era como así, como que estaba soñando y ya sabía que tenía que despertar. Y yo, no, a ver, ¿en qué me quedé? Esa continuidad me parece increíble. Y es complicado. Ahora me cuesta más. Pero hace como dos noches lo hice porque estaba tan cansada. ¿Cuál? Ah. Yo miraba la pierna y decía como, ay no, Lu, ¿de qué estamos hablando? Me encanta. Ese tabaco de mujer me diría la facultad. Ese tabaco de mujer. Son, bueno, una son al año. Sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Call of Duty. Yo porque una vez tenía que ver algo. Es mi persona del pez favorito. Tiene cartas. Confirmo. Gente que viene de la única persona que viene a trabajar hoy. Gente que viene de Europa, que ahora se la dieron Bueno, nos va a explicar que nos vamos a tener que hacer porque no. Ah, ya está grabando. Pararon con casi todo el proyecto. Porque el antes me van a ir los ejemplos. O sea, pasábamos más tiempo llegando a Excel para la memoria y después nuevo Excel para presentar el proyecto de financiación que produce un nuevo proyecto. Yo venía para ver el pedazo de sol. ¿Vos también te vas a las 4? No, ¿cómo que a las 4? Yo creo que yo no, porque tengo que recoger. No, yo no me voy a. Pero toda la gente se va. ¿Qué? Tengo una reunión. ¿Qué? Sí, o sea, yo creo que como el grupo de Arturo es tu ausencia, tiene un reo con Daniel. Sí, de desarrollar. Ya sé, la Elisa, Tania, Salima. Tiene con Miriam. No, con Daniel. Hay que probarlo. Sí, la verdad que está muy rico. Bueno. Pero ya no puedes parar. No, yo tengo reunión a las 7. No, no, con esta persona ya no vuelves a estar. No, en la UV, güey, pero está ocupada. Yo esto quería pasar a ver qué onda. Yo pensé hoy que podíamos hacerles un agrícola. Ay, total, yo pensé lo mismo. Y joven, mira, si fuera comida, podemos llevarle. ¿A quién? Pues si es con eso, no diré más. Sí, frijoles, podemos ir a apoyar también. O sea, no ahora, pero organizarnos para hacer. Yo quería pasar para ver un poco cuáles eran como un poco las necesidades. Entonces, si yo no puedo venir a quedarme tal vez una noche completa porque estoy ahí, pero... ¿Pensabas pasar después de ahorita? Sí. Y a las 7 estará marcha. No, ya la reunión. El grupo noche no se reúne. Duerme. El grupo noche se encuentra en la noche cuando pasa y si hay suerte. Me prendan su también. Podemos ir con Claro. Es como te puedo dar un librito. No. Ala, con uno, gracias. No cagar, marica. Devuélvemelo. Vamos. Me acompañas. ¿A dónde? En realidad no necesito. O sea, lo que pasa es que ando con eso. No, no, con eso lo cargo. O sea, yo no tengo plan para el día de hoy. Te queda muy bien. La cosita que me pero me lo tendría que poner aquí. No, estoy a veces trabajando en la cocina. Es lo mejor eso. O sea, estas cosas son las cuando vino. Güey, son adictos al carrito este. Es lo mejor. Y le contaba que yo he visto, no sé si ustedes han visto, cuando meten a niños ahí. En el carro. Y siempre se le ven los ojos. Sí, es verdad. Sí, sí. Yo creo que los niños se meten por propia voluntad. Ya, sí. Te deben de ayudar, sí, ¿no? Sí, sí. Es un tema de que... A ver, yo creo que como niña me hubiese gustado meterme en el carro. Como tipo saco, ¿vos sabes? Como de saco. Y luego se pone... Yo también lo habría hecho. O sea, yo pedía voluntariamente meterme en la mierda esta que era como una red, que era como una caja de red, que a veces tenía las manos. Tipo como para los bebés, muy bebés, tipo del tamaño de esta mesa, como con red hasta por acá, entonces los bebés los metes adentro. Ese me cubre, como un encierro. No, porque tiene unas patitas. Sí, es una carcelcita, con unas patitas. Un encierro, una jaulita. Yo pedía voluntariamente que me metiesen ahí porque me gustaba estar ahí. Ella tiene trabajo, ella metida. Es que es de síndrome de editoriales. Mi gata también lo hace. Estados Unidos. Como vivió toda su vida en una veterinaria. Ahora busca lugares raros. Y ¿pero tipo? No sé, neta siempre está metida como en los lugares donde está atrapada y se siente muy cómoda. Claro, como un mapache, ¿viste que dicen que los mapaches también tienen? Los mapaches también hacen como que para dormir buscan espacios como súper encerraditos. Ah, no sabía. Como cajones, sí, sí. Que vos decís, amiga, no cabes. Estoy haciendo mis proyectos de vida. ¿Te gusta dormir como...? No, me gusta robar cositas y lavarlas con mis manos. Estamos bien. Bueno, ya estuvo bueno de información confidencial.